Cuentos escogidos de Hans Christian Andersen, traducido directamente del dinamarqués por Carlos Sáenz de Tejada y Grassard. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Cuento décimo segundo. La historia del año. Era a fin de enero y una horrible tormenta de nieve caía en remolinos por calles y plazas. Por fuera, los cristales parecían pegados con nieve. Los tejados la dejaban caer en grandes masas. La gente, más patinando que andando, daban unos en brazos de otros. Y allí se estaban un momento, hasta hacer pie de nuevo. Los carros y los caballos parecían espolvoreados de blanco, y los carreteros ayudaban empujando con la espalda. Con todo avanzaban lentamente entre la nieve, y los peatones, para librarse del viento, procuraban marchar junto a ellos. Cuando por fin, al cesar la nevada, abrieron a lo largo de las casas caminos estrechos en la nieve, la gente, al encontrarse, se quedaba parada en medio de ellos. Nadie quería dar el primer paso para que el otro siguiese, y quedaban mirándose sin decirse nada, hasta que, tras observarse mutuamente, cada cual sacrificaba un pie, hundiéndolo en el montón de nieve. Las noches eran claras y despejadas, el cielo parecía barrido, más alto y transparente, las estrellas brillaban como nuevas, algunas tan azules, tan claras, así estaba helando de un modo horrible. Y bien podía la capa de nieve al día siguiente sostener a los gorriones, que allí andaban saltando arriba y abajo sin encontrar gran cosa que comer y sobre todo ateridos de frío. ¡Tip!, se decían unos a otros. ¿Y a esto llaman año nuevo? Para ser peor que el año pasado, bien podíamos habernos quedado con el viejo. Yo estoy descontento y tengo razón para estarlo. Sí, ahí andan los hombres aclamando al año nuevo, dijo un gurriato medio helado. Rompen pucheros en las puertas y están como locos porque acabó el año. Yo también llegué a alegrarme, esperando que volviera el calor, pero hiela más que antes. Sin duda se han equivocado en la cuenta. Esa es la verdad, dijo otro, ya viejo con la cabeza blanca. Ellos tienen una cosa que llaman almanaque, inventado por ellos mismos, y todo ha de ajustarse a él. El año empieza con la primavera. Esa es la marcha natural y a esa me atengo yo. ¿Pero cuándo llegará?, preguntaron los otros. Llega cuando viene la cigüeña, pero eso no es fijo, y aquí en la ciudad no tienen noticia ninguna de ello. Eso lo saben mejor en el campo. Vámonos allí a esperarla. Así se está más cerca. Sí, eso podrá ser muy bueno, dijo uno que había estado todo el tiempo piando sin decir nada en el fondo. Yo tengo aquí ciertas comodidades y temo mucho echarlas de menos. Aquí a la vuelta, en una casa, hay una familia de hombres que con mucho seso han inventado el modo de sujetar en la pared cuatro tiestos con la boca hacia el muro y el fondo hacia afuera. Tienen un agujero bastante grande para poder entrar y salir. Allí tenemos mi marido y yo el nido, y de allí han volado todos nuestros hijos. Ellos naturalmente lo han hecho con el fin de divertirse viéndonos, que si no, otra cosa sería. Nos echan migas de pan, también para recreo suyo. Con lo que tenemos con la comida el problema resuelto. Por eso creo que me quedaré, y mi marido también, a pesar de que estamos muy descontentos, pero nos quedamos. Pues nosotros vamos al campo a ver si viene la primavera. Y se fueron. Allí sí que era invierno de verdad. Lo menos 2 grados más de frío que en la ciudad. El viento corría por los campos nevados. Los campesinos, que muy calados los guantes de lana guiaban los trineos, se aporreaban con las manos para entrar en reacción, mientras los pobres caballos corrían echando humo. La nieve rechinaba al apretarse y los gorriones saltaban en las huellas, muertos de frío. —¡Pip! ¿Cuándo viene la primavera? ¡Ya tarda mucho! —¡Mucho! Sonó sobre los campos de allá del cerro más alto cubierto de nieve, y podía ser el eco, pero también podía ser la voz de aquel viejo que estaba sentado en el ventisquero expuesto a todos los vientos. Era todo blanco, el pelo largo y blanco, el bigote blanco también, muy pálido y de ojos grandes y transparentes. ¿Quién es ese viejecillo?, preguntaron los gorriones. Eso lo sé yo, dijo un cuervo muy viejo que estaba en un poste y era bastante sociable para comprender que todos somos pajarillos del Señor. Eso lo sé yo. Es el invierno, el viejo del año pasado, que no ha muerto, como reza el almanaque. No, es el nuncio de la primavera que va a venir. ¡Uf! Vosotros, pequeñuelos, debéis helaros. Claro, eso es lo que yo decía, dijo el más pequeño. Ese dichoso almanaque es pura fantasía de los hombres y no marcha con la naturaleza. Eso debía ser incumbencia nuestra, que somos de percepción más viva. Y pasó una semana, pasaron casi dos, y el bosque estaba negro, el lago helado, sombrío y rígido, como si fuese plomo. Nubes no eran sino nieblas húmedas y frías, cubrían el país. Los cuervos volaban en grandes bandadas, pero sin dar un grito. Era como si todo durmiese. Entonces cayó un rayo de sol sobre el lago, que brilló levemente. La capa de nieve en los campos y cerros no lucía como antes, pero el hombre pálido, el invierno mismo, aún estaba allí con la vista fija en el sur, sin notar que el manto de nieve se iba hundiendo en la tierra, que aquí y allá asomaban manchas verdes y que había pajarillos a millares. ¿Qué viene ya la primavera? Primavera. Sonaba por los campos y vegas y en los bosques aún pardos donde el musgo verdeaba fresco y nuevo sobre los troncos. Y al través del espacio, del sur, llegaron volando las dos primeras cigüeñas. Y cada una traía un niño hermosísimo sobre la espalda. Un niño y una niña. Besaron la tierra, saludándola, y donde ponían los pies brotaban flores al través de la nieve. Luego, cogidos de la mano, fueron a donde estaba el viejecillo, el invierno. Se inclinaron sobre su pecho en un nuevo saludo, y en el mismo instante, los tres y el paisaje entero desaparecieron. Niebla húmeda, pesada y espesa lo envolvió todo. A poco empezó a aclarar. Se levantó viento, luego una racha se llevó la niebla y apareció el sol, brillante y tibio. El viejo, el invierno, había desaparecido. Los dos niños estaban en el trono del año. «Esto es lo que se llama Año Nuevo», decían los gorriones. «Ahora nos indemnizarán como es justo tras un invierno tan malo». Y a donde quiera que los niños se volvían, los árboles y arbustos echaban botones, la hierba crecía cada vez más alta y los campos se cubrían de verdura. Y la niña arrojaba flores a su alrededor, tomándolas de su falda, siempre llena a pesar de la prisa que se daba en tirarlas al aire. En su afán echó un gran puñado sobre los manzanos y los albaricoqueros, y quedaron cubiertos de flores antes casi que la hoja hubiese brotado. Y dio unas palmadas, el niño también, y sin saber de dónde, las aves llegaron volando. Todas cantaban, «¡Llegó la primavera!». Fue un espectáculo hermoso. Más de un anciano salió al dintel de la puerta a tomar el sol. Desde allí vieron la pradera cubierta de flores, como en sus buenos tiempos. La creación rejuvenecía. ¡Qué día más hermoso!, decían todos. El bosque aún estaba entre pardo y verde, pero ya había violetas. La última hierbezuela se hinchaba de jugo. Aquello era una alfombra magnífica donde echarse, y allí estaba la pareja de la primavera, corriendo y cantando, creciendo de día en día. Cayó una lluvia ligera, pero ellos no lo notaron. El esposo besó a la esposa y en un instante brotó el bosque. Cuando aquel día salió el sol, todos los bosques estaban cubiertos de verdura. Y entraron, agarrados de la mano, por las bóvedas flotantes de los árboles, donde sólo la luz alterna con el verde de las ramas. Las hojas, de un verdor virginal, exhalaban un aroma fortificante, y los arroyos corrían purísimos sobre los musgos aterciopelados y las piedras húmedas. «Eterna es y será esta próvida abundancia», decía la naturaleza entera. Y se oía al cuclillo, más allá a la alondra. Era la hermosa primavera. Sin embargo, las acacias continuaban enfundadas. Toman tantas precauciones, y eso fastidia. Y así pasaron días y semanas. Diríase que vertían calor en el aire. Sobre los campos de trigo, cada vez más dorado, pasaba el viento en olas caldeadas. En los lagos, el blanco loto del norte tendía sus hojas verdes sobre el espejo del agua, y los peces se guarecían bajo su sombra. Y hacia el lado abierto del bosque, allá donde el sol abrasa las paredes de las casas de labor, agosta las rosas ya abiertas y recuece los racimos de cerezas, allí estaba el verano, la hermosa mujer que vimos de niña y de esposa. Mira a las nubes, que en masas negruzcas y densas se amontonan, subiendo cada vez más en el horizonte. Vienen por tres lados, y como un mar petrificado se hunden tras el bosque, donde todo calla como por encanto. El viento no se mueve, los pájaros han enmudecido, es una opresión general, la naturaleza entera que espera algo. De pronto, un resplandor que cegaba lo abrazó todo. Luego, otra vez sombra y un ruido que rueda. La lluvia fue torrencial. Ahora noche, ahora luz, ahora silencio, ahora el trueno. Los juncales ondean como un mar, las copas de los árboles se pierden en la niebla caliginosa, y otra vez sombra y luz, silencio y ruido. Los trigos abatidos, mojados, parecían que no volverían a erguirse. De repente la lluvia se trocó en gotas aisladas, que brillaron como perlas en la hierba y en las hojas. Los pájaros rompieron a cantar, los peces salieron a la superficie del agua, los mosquitos bailaron en el aire. Y al sol, sobre una piedra, salpicada por las olas, estaba el verano, fuerte y fornido, con el pelo aún húmedo, rejuvenecido por el baño. Todo se había renovado, todo se mostraba próvido y abundante. Era el verano cálido y hermoso. El aire de los campos era dulce y a la vez fortificante. Las abejas zumbaban alrededor del antiguo dolmen. Las zarzas casi cubrían la piedra del altar, que recién lavada por la lluvia relumbraba al sol, y allí vino volando la reina con todas sus abejas a poner miel y cera. Solo el verano lo vio. El altar estaba cubierto con los dones de la naturaleza. Por la tarde, el cielo era una brasa de oro. Ningún templo tiene cúpula semejante, y la luna brillaba entre dos crepúsculos. Y pasaron días, semanas. Las hojas de las hoces brillaban en los campos. Las ramas de los manzanos se doblaban con el peso de los frutos rojos y amarillos. El heno perfumaba el ambiente y la pareja descansaba bajo los avellanos. «¡Qué riqueza!», dijo ella. «Esto es una bendición, un bienestar que a todos llega. Y sin embargo, no sé qué deseo me atormenta. Paz, descanso. Yo misma no encuentro la palabra. Ahora vuelven a arar los campos. El hombre siempre pide más y más. Mira, las cigüeñas en bandadas siguen a distancia al arado. El ave egipcia que nos trajo cuando niños, ¿te acuerdas? Trajimos flores, días de sol, la verdura a los bosques. Ahora el viento los maltrata. Día por día se requeman como los árboles en el sur, pero no traen aquellos frutos de oro. ¿Los deseas?, dijo el verano. Y levantó la mano y las hojas se enrojecieron y doraron. Fue un lujo de color en los bosques. Las castañas silvestres caían solas con sus cáscaras brillantes y en el fondo del bosque las violetas volvían a florecer. Pero la reina del año cada vez estaba más callada, más pálida. «El viento es ya frío», decía. «Las noches traen ya nieblas húmedas. Cada vez deseo más el país de mi infancia». Y vio emigrar las cigüeñas, ahora una, luego otra, y tendió los brazos tras ellas. Miraba a los nidos y estaban vacíos, y los gorriones se posesionaban de ellos. «Pip, ¿dónde están los amos? Sin duda no les gusta el viento y se han ido fuera. ¡Buen viaje!». Y las hojas, que amarilleaban más y más, caían unas tras otras. Soplaban fuertes vientos. Era el fin del otoño. La reina del año estaba sobre un montón de hojas secas, su esposo al lado. Ella miraba las estrellas tan brillantes. Un golpe de viento arremolinó las hojas. Cuando volvieron a caer ya no estaba, pero una mariposa, la última, volaba al través del aire, ya frío. Y volvieron las nieblas húmedas, los vientos helados y las noches largas, eternas. El genio del año tenía ya el pelo blanco. Él mismo no lo sabía, creyendo que era de los copos de nieve que llenaban el aire. Una ligera capa de escarcha cubría los campos. Entonces las campanas tocaron a fiesta. «Las campanas de Pascua», dijo el genio. «Pronto vendrá la nueva pareja, y yo podré descansar como ella, arriba, en esas estrellas tan brillantes». En los pinares, todos nevados, un ángel bendecía los arbolillos destinados a la fiesta. «Alegría en las casas, alegría en el bosque», dijo el genio. En aquellas semanas había envejecido hasta el anciano de nieve. «Mi hora llega. Ya la pareja nueva ha empuñado el cetro. Sin embargo, aún tienes poder», dijo el ángel. «Deja que la nieve abrigue las semillas. Aprende a ser el amo y a ver a otro glorificado, a estar olvidado y sin embargo vivir. La libertad vendrá con la primavera». «¿Y cuándo llega?», preguntó el invierno. «Viene con la cigüeña». Y con los rizos y el bigote blanquísimos, frío, viejo y encorvado, pero fuerte como la tormenta y el banco de hielo, el invierno, desde el ventisquero del cerro, miraba al sur como había mirado el invierno que le precedió. El hielo rechinaba, la nieve se endurecía, los patinadores pasaban como flechas sobre los lagos y los cuervos parecían más grandes sobre el paisaje. Y en medio de la calma del viento, el invierno, todo cubierto de blanco, apretaba las manos y el hielo engrosaba entre los continentes. Entonces volvieron otra vez los gorriones de la ciudad preguntando quién era el viejecito. El mismo cuervo o un hijo suyo, que eso da lo mismo, les dijo: «Es el invierno, el viejo del año pasado. No ha muerto, como dice el almanaque, sino que anuncia la primavera que va a venir». «¿Y cuándo?», decían los gorriones. «Porque entonces tendremos buen tiempo y más recursos. El año pasado ha sido muy malo». Y el invierno, callado y pensativo, miraba al bosque desnudo y sombrío. Las ramas dejaban ver su forma y sus nudos. El genio soñaba en su juventud, en sus buenos tiempos. Y al amanecer, todos los árboles aparecieron cubiertos de hielo, que a poco goteaba al sol. «¿Cuándo viene la primavera?», preguntaban los gorriones. «La primavera, sonó como un eco en los cerros cubiertos de nieve, y el sol calentaba cada vez más. La nieve se iba fundiendo y los pájaros cantaban: ¡Ya llegó la primavera! Y volando de muy arriba llegó la primer cigüeña, y luego otra. Cada una de ellas traía un niño hermosísimo, y bajaron hasta los campos, besaron la tierra, besaron al viejecito silencioso que, como Moisés en la montaña, desapareció entre la niebla. Esta es la historia del año. Y es la verdadera, dijeron los gorriones. Y además es muy bonita, pero no está conforme con el almanaque, y entonces está mal. Fin de La historia del año.